DJ Sin Fronteras. DJ Sin Fronteras. Oye, papi, mala mía, pero yo nací para estar adelante y no detrás. Yo nací para hacer cabeza y no cola. Por eso yo ando con los que están repartiendo el bacalao y los helados. Si tú no sabes quiénes son. DJ Ram. DJ Ram. El fenómeno. Redimido. Oh, Sí.